Bueno, ahí empecé a grabar. Primero, más allá de que algunos ya lo dije antes, disculpas a todos por la improvisación. La verdad es que yo había medio anulado la posibilidad de que se hiciera porque me pareció que no se estaba anotando a nadie. Y si no hubiera sido por el correo de Willy de hoy, por más que yo también lo tenía en el calendario, casi que me hubiera ido, así que no hubiera estado. Así que primero, disculpas por eso. Después no hay una agenda. Creo que en este momento tenemos en claro, digamos, la primera es que lo había que Rubén había intentado llamar a esta reunión, o que llamó y no hubo mucho quórum. Fue principalmente por el mail que después escribió, creo, que tenía que ver con su lectura de la crisis en la que estamos, el hispano. Digo su lectura porque creo que todos coincidimos en que hay una crisis, pero tenemos diferentes lecturas al respecto de por qué son las crisis o si la crisis tiene una sola causa o no. Yo voy a, primero, si les parece bien, voy a dar mi visión o mi particular visión de qué es la crisis en la que estamos. También tuvimos una charla no, fue por Mumble también, creo que fue el jueves o el miércoles, entre Bernie, Fran, Rubén y yo, en la que se habló también un poco de esto y que a mí me sirvió también para repensar un poco lo que veníamos. Para mí, como bien, creo que fue Giovanni el que lo puso, o Juan Eladio, no me acuerdo ya. Creo que hay una mezcla entre la salida de Firefox OS y la primera vez en que se intentó algo más duro con respecto al trabajo entre Mozilla y la comunidad. Digo duro porque me parece que esta primera experiencia llevó adelante, no sé si por mala interpretación, porque fue lo que se intentó, lo que sea, algo como la sensación más de obligación sobre cumplir determinadas cosas que pedía Mozilla, que era la primera vez que se hacía algo así. Digo, primera vez en el sentido de esta sensación de está más estructurado. Bueno, lo que hablamos un poco en la semana de Mozilla Hispano World Week, que parecía como demasiado plan, ¿no? Seis personas, un equipo, un montón de tiempo, entrenar a la gente entrenar a la gente de Telefónica y etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo se juntó con un momento en que el tema de. Digo, me parece que esa situación específica de Firefox OS se quemó o está quemando o hizo trabajar mucho a muchas de las personas que están como miembros activos y que no habíamos llegado hasta ese momento a un recambio, y que eso además se sumó a que el recambio no se produjo y por lo tanto muchas cosas quedaron descuidadas. Además de todo eso, creo que hay otra sensación por detrás, que es la que más fuertemente expresa Gloria, creo, que tiene que ver con cierta sensación de ahora estamos obligados a hacer cosas que antes no estábamos obligados, o que antes parecían ser placer y ahora parecen obligación. Creo, hay una de las cosas, no sé cuántos estuvieron en la charla que hubo el viernes para facilitadores de la charla del Summit, pero una de las recomendaciones que había, que me pareció buena, era no creer, no decir que uno está hablando por otras personas. Así que no voy a intentar hablar por Gloria y cuál es su sensación de si quién lo está obligando o no, o cómo se siente obligada. Si, ojalá, si llega a aparecer, pueda hablar ella sobre ese tema. Pero creo que sí, hubo, o por lo menos yo siento que menos la sensación de placer, que injustamente se la puedo estar adjudicando a las herramientas o algunas decisiones que tomamos de la organización. En esa charla que tuvimos el jueves, yo llegué a la conclusión que para mí ese cambio se vivió primordialmente al abandonar la lista de correo y tener que empezar a usar el foro en el que nunca entré y nunca participé, con lo cual, digo, para mí Mozilla Hispano perdió bastante la parte de comunidad, porque básicamente no me comunicaba comunitariamente con el resto de las personas, sino me comunicaba con algunas personas en específico cuando ellos me necesitaban o yo necesitaba algo, pero no había una cuestión de intercambio a través de la lista de correo, que para mí eso lo perdió, que también, obviamente, como creo que dice Giovanni, es culpa mía no haberme adaptado a los foros. Digo, a un montón de gente le debe servir más los foros. Así que no creo que la culpa sea el foro, sino ese cambio de herramientas que yo perdí. Bueno, esto creo que es mi opinión por ahora. Si quieren, vamos por orden en cómo aparecemos ahí en el listado, como para no pisarnos. Hola, no sé si se me escucha bien. ¿Se me escucha bien? Puede ser. Perfecto, yo por lo menos. Bueno, yo más o menos coincido en todo lo que comentabas, también lo del foro. Por eso fui uno de los que quiso primero mover la comunicación fuera de los correos, pero más que nada por la parte de trabajo, no de comunidad. De ahí lo de Teambox, que era lo que llevábamos tiempo trabajando, a ver cómo lo hacíamos. Pero aún así seguía pensando que la comunicación tenía que ser por la lista o no sé, por otro lado, pero a mí también me costaba mucho el foro y de hecho tampoco me comunico prácticamente con nadie por el foro o suelo participar poco. Y otra parte que creo que no comentaste, que también últimamente está quemando mucho y es algo que da mucho de hablar, todo el tema de mentores y bueno, dándole vuelta de que se hace, no se hace, ya se tuvieron 1.000 reuniones, se van a tener a todos. Y se van pasando, se tienen solo un mínimo y cuando se hagan aprendices se hacen otros. Y ese tema también fue quemando mucho. Mucha gente entraba, había mucho trabajo que sacar, por ejemplo, de labs. Cada vez entraba más gente, cada vez te gastabas más intentando que esa gente colabore y dejabas a esos tres o cuatro que estaban empezando. Y yo nada, quería comentar solo ese punto del tema de aprendices y porque además en labs está el hándicap de la parte técnica. Y nada, apuntar que por mi parte todo el tema de la mentoría es lo que más me tiene así un poco quemado en general. Sí, bueno, por lo que yo he podido notar, por lo menos a mí en cuanto a la herramienta Teamwork no me ha dado ningún problema como tal. En cuanto a las notificaciones, si me parecen que no me van bien, las puedo desactivar o puedo crear un filtro en el correo como tal. En cuanto a eso, no creo que haya ningún problema como tal, sino es una herramienta más para hacer el manejo de las tareas. Puede ser que a algunos no le caiga muy bien, pero es otra herramienta más. Es opcional como tal, no es nada. Y en cuanto a o como en cuanto al otro punto que es el programa de mentores, tampoco me ha gastado como tal. Solo que uno a veces puede enfrancarse mucho en los aprendices que nunca van a hacer nunca nunca van a querer iniciar. Solamente me enviaron el correo ahí por enviarlos y uno estaba malgastando el tiempo ahí. Entonces yo creo que ahí todo lo que son mentores, porque queremos ser mentores, no porque sea una obligación. Debemos ser más ligeros con esas personas y no prestarle mucha atención. Quizás ahí no estamos gastando por demás. Sí, no, yo ahí un apunte. Yo me refería sobre todo al tema de número, no de quemarse con uno o dos. Porque yo, por ejemplo, si tengo a cuatro o tengo a tres personas que las puedo mentorear perfectamente y seguir el ritmo de las tareas y que en 2 semanas ya sean prácticamente aprendices, no tendría ningún problema. De hecho, a mí me gusta hablar con gente y comunicarme y gestionar, ¿no? Por eso lo elegí, claro. Sí, por eso, son muchos, pero a veces de esos que son, de esas 10 personas que podemos tener, en realidad son 3 o 4 que quieren colaborar y las demás no hacen nada, prácticamente. Antonio, creo que está escribiendo. No, yo lo que tenía que decir ya lo dije en el correo, pero vamos, que no. Estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, vamos. No puedo opinar tampoco, no sé. ¿Por qué no puedes opinar? No, porque ya en las otras reuniones ya lo dije. Es que Ah, ya está para bien. qué voy a Ah, está decir bien. nada. No puedes escribir, no puedes decir nada nuevo, digamos. Ya dijiste todo lo que necesitabas decir. Efectivamente, es que la situación a la que se ha llegado ya la estaba viendo venir hace meses. Estábamos dándolo por bueno, o sea, yo es que no, ni bueno, ni malo, ni frío, ni caliente. No sé si me entendéis. Bueno, entonces pasemos a Arturo y después de Arturo le vamos a dar a Gloria su tiempo a que responda a todas las críticas que no escuchó cuando no estaba. Nada, es mentira, Gloria, no te criticamos. Bueno, realmente yo también he estado pensando esto, no he escrito todavía en el hilo de correo porque para empezar pensé que no era el hilo indicado para discutirlo, ya que se trataba simple de la opinión de la salida de Noctuido y no quería llenar más de información lo que ya se estaba diciendo ahí, pero yo durante estos últimos 4 meses hemos estado bastante ocupados con Firefox OS. al punto de que no he trabajado en mentoría, no he realizado ninguna otra cosa que no fuese Firefox OS. En el Warwick habíamos dicho que había muchas cosas que no nos cuadraban, que no las veíamos como indicadas, que algunos de lo del sales community que no terminábamos de entender, eran cosas que no eran muy fáciles de digerir, pero al final la decisión que tomamos fue que hay que hacerse, o sea, Firefox OS va a venir y con o sin nuestra ayuda es lo que va a inferir entre si va a ser un éxito o no. Por lo tanto, los que eran miembros del Launch Team se dedicaron exclusivamente a trabajar con Firefox OS. No fue fácil, eran muchas reuniones, mucho trabajo, mucha información que volaba de un lado para otro y nosotros teníamos que interceptar, revisar que estuviese bien, además de las frustraciones causadas por Movistar y su Telefónica y su falta de colaboración. En fin, por un lado nos quemamos muchos por esto, porque desde, para algunos de nosotros, desde febrero o enero ya estábamos trabajando en Firefox OS. La gente se cansa, por así decirlo, de estar trabajando continuamente en un mismo proyecto. Como dice Gloria, dejamos de verlo como algo que hacemos por gusto, algo que hacemos por trabajo. Eso, yo en un momento me levantaba en las mañanas, estaba de vacaciones, me levantaba en las mañanas y era sentarme desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 8 de la noche, a responder correos electrónicos, porque era increíble la cantidad de correos electrónicos que iban de un lado para otro con la temática del Firefox OS. Eso por un lado, por Firefox OS. ¿Por qué lo saco a cotación? Porque el detalle es que nos estamos quemando. No es que el Teambox no funcione. No es que el sistema de mentoría no funcione, no es que los sistemas que tenemos planteados en Mozilla Hispano no funcionen, el sistema es que nos estamos quemando. Estamos desgastándonos y no estamos encontrando el reemplazo, el relevo que nos tome a nosotros las actividades mientras nosotros tomemos un descanso. En cualquier comunidad tiene que haber un relevo y un descanso, así como Nuqueador dice, este mes me doy un descanso y desaparece, me parece excelente porque eso le sirve a él para mantener su salud mental. Este tipo de cosas hay que llevarla de esta manera, un descanso y regresamos, un descanso y regresamos, y tratar de mantener el ambiente de trabajo lo más ameno posible. Coincido también que el cambiar de la lista de correos al foro perjudicó muchísimo. Nosotros pensábamos que íbamos a ayudar más a los usuarios nuevos que no supieron usar la lista de correos a proveer asistencia en los foros. Recuerdo que Noctuido muchas veces nos recordó esto de que los foros de asistencia eran un desierto, pero creo que con el cambio de la lista al foro, los foros siguen manteniéndose desérticos porque para nosotros es a veces muy difícil cambiar de nuestra forma de ser, de nuestra forma de comunicarnos. Yo, sinceramente, entré únicamente al foro fue para colocarme la firma, como porque Nuqueador nos había recordado muchas veces que teníamos que ponernos la firma de comunidad, y para eso fue lo único que entro. No entro al foro para comunicarme, realmente no tengo tiempo para eso. La lista de correos quedó pues para mensajes importantes y esa es la que le he hecho una ojeada de vez en cuando, y de resto es combatir todo lo que me llega al inbox y a los inboxes de las 4 o 5 cuentas de correo que manejo, y de verdad es fuerte. Con respecto al Teambox, y lo voy a mencionar ya que está Gloria aquí, yo sé que ella es una de las que odia más al Teambox. Yo creo que la herramienta funciona, Gloria, porque al final de cuentas, cuando utilizábamos la hoja de Excel, lo que buscábamos era tener una organización, tener una forma de hacking de cómo funcionaban las cosas. El detalle es que el Teambox te presiona a ti a mantener que tengas que tener las cosas actualizadas, pero Nokiador lo ha dicho, o sea, si tú no quieres que el Teambox te fastidie, pues desactiva las notificaciones. Si no quieres que el Teambox te presione con tareas caducas, pues no le pongas caducidad a las tareas y llévalas a la velocidad que tú consideres que puedes llevarlas. Yo creo que eso es lo que nos hace falta cambiar en el Teambox, que nos hemos esforzado tanto por ser eficientes al momento, a la hora de tener que ponerle caducidad a las tareas y llevarlas a la fecha de que nos recordemos que tenemos tareas caducadas, que tenemos aprendices por asignar, aprendices que no nos responden, que el Teambox nos ha presionado tanto en ese sentido. ¿Por qué? Porque nos lo recuerda, porque esa es su labor, esa es su herramienta. La herramienta sirve. El detalle es que nosotros no nos acostumbramos a la herramienta. Nosotros no nos acostumbramos a la herramienta y por ende. Un segundo. Ajá, ya estoy, disculpen. Pues precisamente eso, o sea, la herramienta sirve es para llevar una estructura, una organización de los aprendices y de las demás tareas que hacemos en Mozilla Hispano, cosa que hacíamos anteriormente en un documento de Excel y a mi parecer era desorganizado, muy desorganizado. Quizás el Excel, como no tenía tantas opciones, no te agobiaba ni te recordaba las tareas que tenías por caducarte, pero a mi parecer el Teambox ha servido para organizarnos y darnos cuenta de todas las fallas que tenemos. Ahora, el cómo vamos a atacar estas fallas, si al atacar estas fallas, al agregar eficiencia, al agregar velocidad de respuesta, al agregar todas las soluciones que normalmente organizacionalmente tienen que aplicarse, sentimos que nos convertimos de colaboradores a empleados, ahí entonces hay que ver cómo encontrar el balance personal de cada quien para poder asistir a las tareas que tiene asignadas dentro del tiempo que les parezca lo más cómodo. Eso es mi vista del Teambox como tal. Ahora, ¿qué soluciones aplicar a la actual problemática? Bueno, en el caso de mentoría, yo creo que debemos replantearnos qué tan eficiente en el sentido de que cuántos aprendices de verdad estamos obteniendo de la mentoría, si de los 3.000 aprendices que llegan mensuales, al menos 30 están realmente funcionando, si están colaborando, si están licenciándose, y ver que si nosotros mismos al atender a los nuevos aprendices estamos dejando de colaborar en áreas vitales y al tratar de colaborar y a la vez ser mentoría, nos estamos quemando, nos estamos prácticamente destruyendo nosotros mismos, porque vamos a dejar de sacar los proyectos importantes que estamos haciendo por mantener la mentoría, que quizás está trayendo nada más 1% de mejora a la comunidad, y al contrario, nosotros nos quemamos y al dejar de trabajar en las cosas vitales, se cae todo. Y yo creo que eso es lo que ha pasado. La mentoría ha caído en un momento muy clave de la comunidad de Mozilla, que es el lanzamiento de Firefox OS. No dábamos abasto, eso es algo que tenemos muy claro todos los mentores, de que no damos abasto. Y pues realmente ese es el problema, que nos estamos quemando. Y para poder solucionar esto, yo creo que hay que buscar una forma, estrategia de que tomemos un descanso, cada quien se tome un descanso de manera escalonada, en como lo pueda, y que trate de regresar. Sí, vacaciones. O sea, esto realmente, que es por lo que estamos pasando, es una crisis, pero esta crisis la pasan todas las comunidades. Yo la he visto suceder en muchas comunidades de las que he sido miembro a lo largo de los años. Y realmente el problema va a derivar en dos cosas: o todos nos largamos, o tomamos un descanso, replanteamos lo que estamos haciendo y regresamos cuando nos sintamos un poco más libres de las cosas, porque también sucede que la vida real se nos acumula en las espaldas y creo que eso es lo que está sucediendo, que muchas veces a nosotros las cosas se nos están acumulando y no damos abasto. En mi caso, yo he tenido unas vacaciones forzadas aquí en Venezuela por un paro universitario, no he podido avanzar en la carrera por esto y me tiene muy mal en el sentido de que muchas cosas se me están retrasando en la vida real y bueno, yo bueno, voy a aprovechar el tiempo libre y se lo voy a dedicar a Firefox OS, que no me arrepiento de ello, pero cuando regreso y estamos comenzando de nuevo, ahora me doy cuenta de todas las cosas que tengo que sacar adelante y por eso he dicho que para el council no me puedo postular, no puedo hacerlo. Y bueno, ya he hablado mucho. Gloria, ¿podés deleitarnos con tus problemas de micrófono? Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, yo creo que son cuatro cosas. La primera que voy a tratar de, pues, que voy a hablar es sobre lo de mentores. Digamos que yo en el hilo de lo de Antonio me centré pues bastante pues al principio en lo de la salida de Antonio y después me centré muchísimo en lo del Teambox, pero realmente el Teambox es lo que más me molesta a mí personalmente. Pero en general yo pienso que el problema que tenemos es que estamos poniendo muchísima burocracia o muchísimos como procesos para hacer algo. Entonces uno va a mandar un correo y ya tiene que meterse a la wiki y buscar a cuál de los 2.432 alias que tenemos hay que enviar el correo, ¿sí? Encima de eso, si uno va a enviar envía el correo y es sobre una tarea de algo, entonces tengo que meterme al Teambox y mirar si mis mentees ya hicieron lo que hayan hecho o cualquier cosa. Encima, si tengo yo un aprendiz, entonces para licenciarlo, para premiarlo, para cualquier cosa, o sea, hasta para hablar de él hay un proceso. Entonces, digamos que son cosas que se vuelven, a mi punto de vista, demasiado corporativas. O sea, yo siento que estoy haciendo los mismos, no, o hasta más procesos de los que yo hago cuando trabajaba en una oficina. Entonces yo tenía que mandar un correo a fulano de tal con el subject así de esta forma y en la herramienta de seguimiento tal, poner cuánto he avanzado hoy, cuánto porcentaje me falta, para cuándo lo voy a terminar y si estoy atrasada, justificar por qué. Pero es que hay una diferencia, a mí en mi trabajo me pagan por hacer eso, para estresarme, eso es un trabajo, o sea, allá me miden. Y sí, yo sé que nosotros acá nos comprometemos con tareas y hay que sacarlas y ponemos un tiempo. Pero es algo que nosotros hacemos en el tiempo libre que tenemos. Y muchas veces ese tiempo libre lo tenemos que utilizar en cosas del trabajo porque por alguna razón se nos atrasó el trabajo y tenemos que usar el tiempo libre para sacar adelante el proyecto del trabajo porque es que en el trabajo si yo no termino, a mí me demandan. De hispano, si me atraso, lo máximo que puedo encontrar es un correo de nuqueador o de mi mentor. Entonces no es tan grave. El problema es cuando ya se te empiezan a llenar el inbox, o sea, cuando tú ya empiezas a sentir como ese peso de que tengo que hacerlo. Yo de verdad abandoné el Teambox hace mucho tiempo, por eso, porque realmente yo me siento asfixiada por esa herramienta. Y segundo, pues yo estoy a cargo de un área, no tengo muchos mentees, tengo uno, dos. Y pues la verdad es que no hemos hecho mucho, pero es precisamente por todo ese nivel burocrático que hay que poner esto, que hay que hacer esto. Últimamente hasta miedo me da escribir a la lista porque ya no sé cuántos alias hay y a cuál tengo que escribir. Entonces, si voy a escribir un mensaje sobre Firefox OS con WebMaker con el foro, entonces yo ya no sé a cuál de los tres alias tengo que escribir porque es un mensaje que contiene las tres cosas. Entonces se vuelve un proceso demasiado complejo y tenemos que tener en cuenta que nuestro tiempo libre es limitado. Y más para personas como Arturo, y peor para mí, porque Arturo es mentor en reps, ¿sí? Él es el líder del proyecto de lanzamiento en Venezuela. Prácticamente yo lo veo como o sea, yo lo veo porque pues digamos que es el que más participa y el que más pues hace como logística en la comunidad de Venezuela. Entonces como que se encarga de toda esa logística y eso es pesado. Me vas a sonrojar. Y no, pues yo no digo que Manuel y que los otros chicos no hagan nada, ellos hacen, pero digamos que casi siempre la labor logística la asume Arturo. Antes la asumía Manuel, pero llegó un momento en que le empezó a asumir Arturo. Entonces, eso también cansa. Y encima de eso yo estaba en el council, entonces pónganse ustedes todo ese peso encima. Entonces, para yo ponerme a mirar a quién tengo que enviarle el mail, con qué alias abrir el Teambox. Entonces uno termina abriendo el Etherpad, el Teambox, el Mivid, la herramienta esa que manejamos nosotros para el lanzamiento, ¿cómo es que se llama? El Arturo, donde enviamos los correos. Basecamp. Bueno, esa donde manejamos eso, el Basecamp. Encima de eso, la página de Reps, el Buxila. O sea, se te llena el navegador como de unas 20, 30 pestañas solamente para manejar dos cosas comunitarias, o sea, el lanzamiento y Mozilla Hispano. Solamente para eso, entonces abro 20 pestañas, tengo que usar el manejador de pestañas y abrir un solo grupo de pestañas para eso. O sea, se vuelve una cosa demasiado compleja, algo que debería ser muy simple, que deberíamos nosotros tratar y facilitarle la vida a las personas que están trabajando en la comunidad. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando Agüero. Y Arturo, que es que estamos invirtiendo demasiado tiempo, bueno, los que están invirtiendo, porque yo realmente no, pero sí he escuchado muchísimas quejas de mentores que gastan muchísimo más tiempo escribiéndole a 10 mentees que saben que no van a responder, si acaso responder a uno o dos, que a las tareas que realmente están haciendo. A mí me gusta el programa de mentores, me parece bueno, porque pues digamos que en Mozilla Reps ha funcionado, a nosotros nos estuvo funcionando en un principio, y de hecho yo fui la que lo propuso. Yo me acuerdo que el programa al principio se llamaba Adopta un Holgazán, que fue una reunión que yo estuve con Inma y con Bernie, no me acuerdo con quién más, pero, y luego ellos le cambiaron el nombre porque pues sonaba feo. Pero yo no sé en qué momento se dañó tanto. O sea, yo no sé en qué momento lo, es que tendemos, nosotros tenemos la tendencia a volverlo todo complicado y burocrático. O sea, es fácil, no nos sirve. Entonces, volvámoslo complicado para que nos sirva. Entonces, es una vaina como de que usted tiene que contactar a sus mentis, yo no sé cuántas veces a la semana, enviarles un correo así, recordarles, hombre, el que quiere besar, busca la boca. Y yo necesariamente, o sea, yo realmente para entrar a Mozilla Hispano, yo no necesité mentor. A mí la persona que más me guió fue Guillermo. Y digamos que porque yo quise entrar, yo busqué la manera, y cuando necesitaba ayuda yo contactaba a Guillermo, pero era en esa línea. Guillermo me llevó a Mozilla Hispano, yo empecé a buscar, y cuando yo necesitaba ayuda yo lo buscaba a él porque era la persona que más le tenía confianza. Eso para mí es un mentor, pero no una persona que tiene que andarte revisando qué has hecho, por qué no lo has hecho, enviarte un correo, otro correo, rogar a que por favor, de por Dios, por lo que más quiera, respóndeme. No, estamos perdiendo mucho el tiempo. El que no quiera, pues no quiere y ya, chao. Pero el que muestra interés, ese es el que hay que irlo guiando y metiendo en la comunidad. Giovanni no necesito prácticamente un mentor, y miren todo lo que hace, ¿sí? Jefferson prácticamente no necesita un mentor, y miren todo lo que hace también. Entonces, no veo la necesidad de adicionar tanta burocracia y tanta cosa. A mí nunca me gustó la idea de pasar las cosas al foro. Nunca me pareció bien esa idea. Porque es que las únicas personas que estaban en asistencia realmente eran Antonio y Husaín. Y de vez en cuando Giovanni. Entonces, tras de que no hay gente, vamos a pasar todo al foro. No tenemos tiempo, entonces no puedo meterme también al foro. Entonces ya no serían 20 pestañas abiertas, sino 21. Yo estoy en el foro, yo he contestado cosas en el foro. Pero yo creo que si he contestado a 5 mensajes, no he contestado a 6. No hay tiempo, no puedo. Entonces empezamos a perder el tiempo, el poquito tiempo libre que tenemos, en cosas que son demasiado logísticas y no hacemos lo que queremos hacer. O sea, yo tengo mi Keon, y por andar haciendo cosas logísticas del council, más de mentor, más de Mozilla Hispano, más las del lanzamiento, no he podido hacer con el Keon lo que he querido hacer. Y pienso que eso le sirve más al proyecto de Firefox OS y de Mozilla, a que si yo me siento a enviar correos a 200 mentis, a de que por favor, de por Dios, contésteme los correos. Es a eso a lo que yo me refiero. Esa parte de la burocracia. Y a mí me parece que parte de esa burocracia se concentra en el Teambox. Yo sé que al Teambox uno le puede desactivar las alarmas esas, le puede desactivar cosas, pero es que de todas formas es el peso que tienes encima de que te están controlando, te estás controlando, o sea, estamos siguiendo, te estamos vigilando, Eso es como, no me gusta. Ese es mi problema con eso. Son varias preguntas las que tengo, en verdad, pero hay dos que me parecen principales, digamos, sobre todo si queremos empezar a buscar soluciones a estos problemas. Y una es, hay una cuestión que me resulta llamativa en un punto, y que no digo que no me pase a mí, pero no entiendo en dónde o en qué momento no sienten que no pueden tomarse vacaciones. Hay una cuestión que es principalmente la necesidad de cada uno de nosotros de seguir haciendo otras cosas. Digo, bueno, ahora para mí Mozilla es mi trabajo, pero además de eso, digo, cuando no era mi trabajo, yo si tenía que descansar un día, descansaba y no me importaba nada. O sea, no es que no me importara nada, me importaba, obviamente, pero digo, me parece que hay un punto en el que es básico que nosotros tenemos que poder descansar, y tenemos que poder descansar en otra gente de la comunidad. También me parece que a veces, esto lo hablé con Gloria en otros momentos, me parece que algunos de nosotros, lo hablé con Gloria porque me parece que a ella le pasa mucho, asumen muchas más responsabilidades de las que pueden hacer, pero no porque no sean incapaces, sino porque, como ella enumeró recién todas las cosas que hace, son muchísimas más de las que cualquier persona podría hacer en un día normal. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿dónde estamos fallando nosotros también como para decir, bueno, tenemos límites? Digo, esto está todo muy lindo con Mozilla y es muy divertido hacer, pero tenemos los límites. Y porque también me parece que esos límites pueden hacer... Digo, hay otra sensación que yo tengo y que por suerte, digo, Muy posiblemente si hubiera estado en alguno de los equipos de lanzamiento me hubiera pasado a mí, y como no estuve en ninguno, no me pasó. Entonces la veo medio de afuera, pero que digo, ¿en qué momento sintieron que Mozilla los estaba obligando a que algunas cosas había que hacerlas sí o sí? Porque me parece que en eso es lo que podemos aprender nosotros para la próxima vez, o ahora los equipos que van en la segunda ola, digamos. ¿Cómo podemos mostrarle como voluntarios a Mozilla que, listo, acá, hasta acá se puede llegar y hasta acá van a tener o que contratar a alguien o que hacer algo porque nosotros no podemos? Digo, nosotros no podemos y nosotros no vamos a poder nunca porque tenemos nuestra vida. Porque no creo que del lado de Mozilla no esté la sensación de que eso puede, de que eso se puede hacer. La cuestión es cómo podemos llegar al acuerdo de cuánto es el tiempo que estamos dispuestos a dar en este momento de nuestra vida, o en el momento particular en el que estamos, digamos. Quizás en otros momentos podemos dar más, pero en este momento podemos dar esto. Yo respondo a la pregunta. O sea, nosotros empezamos el equipo y yo considero que tuvimos un muy buen inicio. Los equipos nos empezamos a reunir y teníamos pues concertamos una fecha para hacer unas reuniones periódicas. Yo considero que en gran parte las cumplimos. Yo de hecho empecé a faltar a las reuniones, pero fue cuando ya terminó el lanzamiento acá en Colombia, o sea, cuando ya no había nada importante para hacer. Nosotros empezamos a hacer propuestas, realmente. Entonces hacíamos propuestas, lanzábamos propuestas de lo que queríamos hacer y todo. ¿En qué momento para mí empezaron a fallar las cosas y se empezó a volver todo, pues según lo que yo veo, más difícil? Fue el momento de ejecutar. O sea, cuando ya se sabía qué presupuesto había, qué se iba a hacer, entonces ya prácticamente todo lo que yo planeé con Freddy no se hizo. O sea, de hecho no se hizo nada de lo que nosotros planeamos. Yo llevo 4 meses sin trabajar, 2 por vacaciones y 2 porque no he querido. Y de esos 4 meses, 2 se los dediqué a Mozilla. Pero me refiero a 2 es levantándome a las 8 de la mañana para estar a las 9 en el hackerspace, para encontrarme con Freddy, para sentarnos a trabajar en Firefox OS. Y lo que dice Arturo es cierto, uno se sentaba y uno leía correos y te daban las 6, 7 de la noche y no habías terminado todo lo que había que leer. Y el problema era que nada de lo que nosotros habíamos planeado se podía hacer. O había que hacerlo de la forma en que ya fuera Novox o Mozilla dijera. Y allí fue donde empezaron todos los problemas. O sea, de hecho, o sea, el lanzamiento de Firefox OS para mi comunidad fue nefasto. O sea, tanto en la ejecución del lanzamiento como tal, como para la comunidad. O sea, la gente quedó cansada, la gente quedó aburrida, quedaron muy frustrados, todos. O sea, no estoy hablando solo de mí, sino todos. Y por eso fue que al final, pues no sé, o sea, ya como que, no, pues que se hagan las cosas como se hagan, ¿sí? O sea, que salga lo que salga, hagamos lo que diga Novox, hagamos lo que diga Mozilla. Y en ese momento nosotros realmente empezamos a sentirnos o empezar a pensar qué somos nosotros, voluntarios de Mozilla, asistentes de Chelsea o trabajadores gratuitos para Novox. Porque es que es una cosa que uno trabaja en equipo, propongamos, y otra cosa muy diferente y otra cosa muy diferente es que trabajemos como equipo y empecemos a concertar cosas. Yo sé que todo lo que nosotros proponíamos nos podían decir que sí, pero tampoco a todo que no. Ahora, ¿que en qué momento lo que dice Guillermo sentíamos que era una obligación? Pues realmente no. Yo sabía que no era mi obligación, ¿sí? Lo sabía. Pero de todas formas ya había adquirido muchos compromisos que, digamos, que no quería dejar a un lado por toda la importancia que tenía el lanzamiento para Mozilla. O sea, yo sabía que no era mi obligación, pero tampoco era capaz de dejar tirado todo lo del lanzamiento. Llegué un momento en que cancelé un evento porque de verdad es que ya no había forma de hacerlo. Tenía una semana para organizarlo, me habían hecho cambiar el presupuesto 4 o 5 veces. A la quinta vez que lo fui a cambiar, que me lo hicieron cambiar, ya no tenía tiempo para hacer una nueva cotización, buscarme un nuevo lugar, buscar más gente para hacer las cosas como ellos quisieran. Yo lo que les recomiendo a la gente de Mozilla y a la gente de Novox es que es mucho más fácil que ellos planeen las cosas, o sea, qué quieren hacer, cómo quieren su fiesta, cómo quieren sus vainas, cómo las quieren hacer, ¿sí? ¿Qué quieren hacer y cómo las quieren hacer? Que ellos piensen cómo ejecutarla y luego en el proceso de ejecución cuente con la comunidad. O sea, Gloria, es que necesitamos pintar un mural, ¿será que alguien nos va a ayudar? ¿Tú conoces a alguien que nos pueda ayudar con esto? sea, cosas así. Porque es que si no va a pasar lo mismo que nos pasó a nosotros. Nosotros tuvimos 80.000 ideas y de las 80.000 ideas, ninguna la ejecutaron. La única que la ejecutaron medio, pues, o sea, eso salió el 10% de lo que nosotros queríamos que fuera. Y es una actividad que generalmente, o sea, en términos normales se demora 2 semanas en ejecutarse. Con Mozilla se demoró más de 2 meses y casi no sale. Sí, o sea, al final yo le dije a Freddy, ¿sabes qué? Dígales que sí, dígales que la vamos a hacer así, porque si no, no vamos a sacar nada. Y esa fue. Entonces, el problema está allí, o sea, que es que no es que uno sienta que es una obligación, sino que, o sea, uno sabe que no es una obligación. El problema es que uno no es capaz de dejar todo tirado porque uno sabe lo importante que es para Mozilla. Igual, perdón, pues fue a través de mi pregunta, pero creo que deberíamos centrarnos en los problemas de Mozilla Hispano. Sé que fue a partir de mi pregunta tu respuesta, Gloria, así que la culpa es mía. Pero centrémonos en la cuestión de cómo podemos arreglar la parte de comunidad de Mozilla Hispano, más que en los problemas del lanzamiento de Firefox. Yo sé que deberíamos hacer igual otra reunión por eso, no lo dudo, pero bueno, para seguir un poco más con cómo podríamos ver de solucionar por lo menos la sensación de desgaste interno que tenemos todos. Pero Guille, es que el problema es que yo pienso que eso que nos estuvo pasando nosotros con el equipo de lanzamiento es lo que yo pienso que está pasando con lo de mentores. Y el problema es que la gente que está con los programas de mentores, yo sé que todo el mundo tiene quejas, pero mucha gente no es, o sea, de pronto no es capaz de abandonarlo o se demora hasta que llega un momento en que se quema y se aburre, porque precisamente no es de pronto capaz de dejarlo porque sabe lo importante que es para Mozilla Hispano. Yo por eso digo que hay que facilitar los procesos para que la gente pues no se sienta tan cansada tan rápido. Es que nosotros adoptamos esta cosa hace menos de un año. Antonio. Sí, bueno, quería comentar que tal vez el punto de inflexión que hubo en el tema de los aprendices fue en el momento que llegaron correos, sobre todo a Nuqueador y no sé si también a ti, Guillermo, diciendo que no les estábamos respondiendo, que no les estábamos atendiendo, que qué pasaba. Bueno, he estado revisando los correos de mis aprendices, casualmente tengo uno que lleva 4 meses sin hacer nada y estuvo bastante activo a la hora de protestar, igual que ha venido también una protesta por un conjunto de aprendices de México. A partir de entonces Nuqueador se puso las pilas, no las puso a nosotros, empezó a decir que qué pasaba, que teníamos que movernos, que a lo mejor lo que estaba buscando Rubén era la excelencia, y yo no se lo critico, a lo mejor lo hizo de buena fe. ¿Qué es lo que ocurre? Que toda esa gente que estaba protestando muchísimo, luego nos hemos dado cuenta que para nada, que no sabemos ni qué objetivo llevaban. Porque yo ya digo, he contado los correos de este chico y llevo como 25 correos para luego que no haya hecho nada. Es que es un disparate. Pero correos bastante extensos diciéndole, mira, así se hacen las cosas, así se contesta. Bueno, en fin, más o menos era eso. Y es lo que yo quería decir. Yo creo que tal vez el punto sobre las comunidades que estaba hablando Arturo. Foros. Yo entro a los foros de Opera, entro a los foros de Google Chrome y son muy activos. Solo ocurre en el tema de Mozilla Hispano. No sé si es que nos vean un perfil profesional cuando ponemos miembro activo. También lo dije, pero no se me hizo mucho caso. Otra cosa, también se ha hecho una estructura muy grande. Una estructura, yo recuerdo la última reunión que Bernie dijo, es que hay que poner un coordinador, hay que poner un dinamizador. Y yo decía, ¿de dónde? Si es, puedes hacer una estructura muy bonita y poner, en teoría, 40 personas que estén realizando una tarea. Pero es que en lo básico no llegamos. ¿Cómo vamos a hacer llegar a la excelencia? Yo creo que tal vez haya estado el problema. Sí, pues lo único me meto y después si otro quería aclarar, digamos, me parece que cuando vino la protesta de México, no era tanto la que yo vi también, no era tanto en cuanto a la gente que ya estaba como aprendiz, sino una queja de que no se derivaba a la gente que llegaba de México a la comunidad de México. En lugar de dejarla dentro de Mozilla Hispano, que no se la derivaba al país. Esa fue la queja que nos llegó por otro lado. Que parte de fue por eso que Nuqueador preguntó quiénes sabían y que Arturo contestó que él ni siquiera le preguntaba al país, que yo tampoco nunca le pregunté el país a la gente. Que, digamos, quizás ese podría ser otro problema. Me parece que el tema Y digo, y volviendo al aparte de cuál es nuestro problema con los aprendices, es que también estamos intentando solucionar, digo, lo que decía Gloria de ella no necesitó, Jefferson no necesitó, digamos, en general todos los que estamos acá no necesitamos de una estructura de mentores, lo cual no quiere decir que no pueda ser necesaria la estructura. Lo que sí me parece es que nosotros llevamos por otro camino. La parte de la estructura de mentores está planteada para los que llegan a través de el formulario que está en la página de Mozilla de Contribute y que está en nuestra página de Contribuye, y que entonces es una, digo, me parece como muchos de, una vez estaba haciendo un curso de estos online y decían, el lugar, digamos, donde fácil se llega, fácil uno se va, ¿no? Digo, cuando te es fácil rellenar un formulario diciendo que querés colaborar, también te es muy fácil no responder a los correos que te llegan después. No hiciste mucho para intentar llegar a la comunidad y entonces tu nivel de involucramiento es mucho menor en un principio y quizás cuando te están llegando los mails no los contestas más. La cuestión es cómo seleccionar de todos esos 250 correos que llegan por día, quiénes van a ser los que sí van a responder. ¿Cómo podemos manejar eso? Digamos, porque esos correos van a estar llegando y están ahí. La cuestión es cómo aceleramos el tiempo de saber quiénes son los que van a seguir o necesitan un pequeño envión o necesitan solo tener a alguien a quien hacerle preguntas y quién necesita más que eso. Va primero Arturo, creo que le toca. Yo digo que el sistema de mentores en Mozilla Reps funciona porque cuando el postulante para ser rep viene, tiene una convicción de que quiere colaborar. O sea, se supone que él está actualmente colaborando y quiere colaborar más. Por lo tanto, quiere el compromiso, que es también la razón por la cual está la relación entre obligación en el launch team. De cierto modo, los launch team de Firefox OS afectaron Mozilla Hispano, porque si te pones a pensar, ¿quiénes son los miembros del launch team de la primera ola de Firefox OS? Muchos de los que están actualmente en Mozilla Hispano somos miembros del launch team. Y eso también ha afectado el sistema de mentores, porque nosotros dejamos de atender a todas las tareas que realizábamos en Mozilla Hispano para atendernos al launch team. No solamente Nuqueador, yo y Gloria, sino también Bernie, Willy, Willy Aranda, los chicos de España, Fernando, todos que estuvieron haciendo eventos en España previos al lanzamiento de Firefox OS. La gente de Colombia, Jefferson, Gloria, Dani, bueno, Dani no tanto aporta, pero en Mozilla Hispano, pero son gente que está trabajando en Mozilla Hispano que se vieron afectados por el lanzamiento de Firefox OS porque se quemaron un poco trabajando en esto. Entonces también hay que tener en cuenta el por qué se hizo, respondiendo a la pregunta de Guillermo, que también me gustaría responderla, de que si eso me sentí obligado a hacerlo. Yo creo que me sentí obligado a hacerlo desde el momento en que yo dije que me iba a comprometer a hacerlo. Cuando Mozilla me preguntó, Arturo, ¿tú puedes ser parte del launch team de Firefox OS? Y yo dije que sí, ya en ese momento yo quiero un compromiso. Y como tal, un compromiso es una responsabilidad. Y por mi propia manera de ser, yo no voy a ser un irresponsable y dejar la tarea medio terminal o mal hecha para Mozilla, sabiendo que también es una cuestión tan importante el lanzamiento de Firefox OS. Yo creo que no es simplemente que nos hayamos sentido obligados, sino que nos comprometimos a hacerlo y nosotros cuando lo hicimos sabíamos a lo que nos ateníamos. Entonces no es que fuimos obligados por Mozilla para hacer todo esto. Yo creo que para los próximos próximos equipos que vayan a hacer, hay que hacer una reunión con ellos para darles a entender un poquito de cómo va a ser la presión y que en el caso de Mozilla vamos a tener que, para los equipos, para que no se sientan tanta presión, darle algunas recomendaciones tanto a Novox como al equipo de Mozilla para que los tengan en cuenta, porque la parte más fuerte de todo el equipo de lanzamiento es la parte de logística y marketing, que son las que no es por decir que las demás partes no son importantes ni fuertes, pero creo que la logística es la que lleva más trabajo porque es la coordinación de todo el resto de los equipos. Entonces la presión que recae sobre el team lead es la que más peso físico y mental aplica. Pero vamos a hablar ahora de lo que es Mozilla Hispano, dice Guillermo, que si me sentía obligado a estar 12 horas al día. Pues no me sentí obligado a estar 12 horas al día, pero en el sentido de que yo me daba cuenta que si no respondía a todos esos correos a tiempo, las cuestiones no se iban a dar a la velocidad que yo quería que se diera. En el caso de creativo, por ejemplo, para la fiesta del Mobilizer Party, toda la decoración de la fiesta tenía que ser aprobada por creativo y teníamos muy poco tiempo porque las cosas se hacían sobre la marcha. Entonces, tenía que enviarle la decoración la propuesta de decoración a creativo. Yo agradezco mucho a Chelsea porque de verdad ella y Matej trabajaron fines de semana para sacar adelante la fiesta y me respondían un domingo a las 8 de la noche diciéndome, mira Arturo, Matej acaba de revisar el arte y me dice que le cambien esto y ya está listo. Entonces, esos pasos no están implícitos ni tampoco están dichos dentro a los equipos de lanzamiento y se descubren en sobre la marcha. Entonces, eso ralentiza y frustra mucho a los equipos también. Además, el presupuesto. Yo tenía en la idea de que el presupuesto iba a ser alto, porque nos dijeron, piensen todo lo que quieran hacer y después vemos si se puede hacer. Y bueno, yo quería hacer unas proyecciones de 3D mapping aquí en Caracas, espectaculares, pero eran costosísimas y el tiempo no daba abasto. Y de paso, después me entero que no solamente tiene que ser aprobado el desarrollado por el equipo este, sino que tiene que ser aprobado por el arte de Mozilla. Y después me dicen que no, que probablemente contactar al artista que hizo el zorro original para que haga los nuevos modelos del zorro adaptados a la estructura del edificio. Yo digo, no, olvídalo, no se hace. Perdí horas de trabajo haciendo esta investigación del 3D mapping, que de verdad no me gustó verlas, me podría haberles invertido en otra cosa buena, mejor, pero al final no se dio. Entonces son cosas que hay que advertir, ¿ves? Creo que esa discusión iría para otro evento, para otra reunión con el resto de los launch team para que sepan. Y también estaría bueno que Mozilla escuchara estas mías, por así decirlo. Pero la cuestión es esa, que hay cosas que nos quemaron y de verdad eso afectó a Mozilla Hispano. En el hecho de los mentores es que si bien nosotros subimos la barrera un poquito al decir que los aprendices respondieron al primer correo, automatizamos toda la primera fase porque no estamos a nivel de poder decir, oh no, sí, tenemos un nuevo aprendiz, vamos a hacer una entrevista por IRC y de la entrevista vamos a ver si lo metemos al sistema de mentoría o no. Yo creo que no podemos hacer eso en Mozilla Hispano. Sería que estudiarlo, pero no creo que sea posible porque en una entrevista con un aprendiz que no tiene compromiso, simplemente tiene ganas de colaborar, pero esas ganas de colaborar pueden acabarse en una semana, así como dice Noctuido. Te llega un aprendiz y dice, no, quiero colaborar en asistencia, y Noctuido trabaja en realizar unos correos largos y detallados para que él trabaje y no le responde. El tiempo lo ha perdido ahí y ese aprendiz de verdad no ha hecho nada. Entonces, yo creo que si es de hablar con Mozilla, necesitaríamos algo de guía, de que Mozilla nos guíe o ellos hagan un estudio para ver cómo realmente podemos mejorar nuestro sistema de mentoría, porque más que nosotros como mentores de Mozilla Hispano y de Mozilla Reps, que lo que tenemos son 2 años nada más trabajando en esto, la mayoría de nosotros en mentoría de Reps. Y Mozilla Hispano, yo creo que lo. Ah, sí, cierto, ahora que eres de Mozilla. yo creo que lo que Mozilla podría es ofrecernos algo de guía. Necesitamos una ayuda de Mozilla para ver cómo trabajar con voluntarios a esta escala, porque yo creo que lo que nosotros hicimos fue que nos metimos con un sistema de mentoría que estamos recibiendo cientos de solicitudes diarias de aprendices. Una avalancha de aprendices para lo que nosotros no estábamos preparados. Nosotros estábamos en mentoría mucho más tú, personalizado, con uno o dos personas, como dice Gloria, cuando ella entró, conoció a Guillermo y Guillermo fue el que la guió. Igual, cuando yo entré a Reps, Guillermo fue el que me guió a mí muy personalizadamente, pero yo no trabajo personalizadamente con mis aprendices actualmente en Mozilla Hispano. Realmente lo que hago es automatizado básicamente todo lo que yo les escribo, copiar y pegar, porque no pierdo tiempo pensando mucho en lo que les escribo, Si acaso con algunos aprendices sí me llego a personalizar y es porque ya después de escribirnos varios correos y ver que el chico quiere participar, es que nos hemos, como quien dice, más involucrado en la cuestión, ya le presto más atención. Por está el caso de Carlos Jalabi, por ejemplo, el chico que ayuda con los podcasts. Él hace toda la edición de los podcasts y en estos momentos está en el Team Box preguntando cuándo vamos a hacer el próximo podcast. Está esta otra chica, la Stephanie, que al principio Juan Eladio no pensaba que iba a ser una gran aprendiz, pero resultó ser un espectacular aprendiz de marketing. Entonces, yo creo que el detalle es que ese 1% de aprendices que tenemos que identificar y buscar, no lo estamos haciendo correctamente. Estamos invirtiendo mucho tiempo en aprendices que tardan mucho en responder, aprendices que nos quitan el tiempo y que además nos desaniman. Y yo creo que eso es lo que hay que revisar en la estructura del programa de mentoría. Yo estoy en desacuerdo con que existe mucha burocracia. No, yo no creo que existe burocracia, sino lo que existe es una organización, una estructura que debe existir, quizás, pero realmente eso no documenten, porque así que como que la wiki tenga toda esta información es importante para las próximas generaciones venideras, si es que llegan a existir generaciones venideras. Adelante. Ponemos un límite horario para la charla de no sé si podemos seguir hasta empezamos a la 1:15 mía, a la 1:15 PM, podemos seguir 15 minutos más si tienen ganas. Ah, bueno, Fernando ya se tiene que ir. Si quieren, digo para no hacerla eterna que podría ser, pero yo también prefiero que no sea eterna. Yo prefiero que sean 15 minutos y ya, porque tengo que ir a almorzar, no he almorzado. Yo tampoco, y sabemos lo importante que es para nosotros eso, el almuerzo. Sí. Bueno, yo me voy diciendo un saludo. Chao, gracias por pa participar tan apuradamente. Chao. ¿Alguien que se haya Sale. quedado con algo más? Ah, sí, ahí justo Antonio, perdona. No, solo quería decir que el segundo recordatorio, en el mes de agosto me han llegado dos con el segundo recordatorio, como después de ver que una persona no te contesta, te llegan con el segundo recordatorio contestándotelo, diciéndote que no van a hacer nada porque no tienen tiempo. Yo no sé si sería bueno ponerles lo que se tiene en Linux, un Linux counter, tener un contador de los usuarios de Firefox y a ver si con eso se conforman, porque yo no sé muchas veces. ¿Qué pinta una persona queriendo colaborar? Cuando es lo que estáis comentando. Es que psicológicamente es que me dejan sin aliento. Porque es que después de 4 meses que te llegue un usuario diciendo que en la Armada Alucinante no ha encontrado ninguna cuestión que contestar, es que es bastante fuerte, ¿eh? Bueno, Yo creo que hay quizás. que poner un filtro, ¿eh? Hay que poner un filtro y toda la gente que no contesta o te están vacilando, automáticamente eliminarlos. Porque yo ya llegué al punto de decir, nada, no hago nada, vuelvo a mis orígenes, como hice hace 9 años cuando llegué a Mozilla Edge, y a partir de ahí voy tomando ilusión, porque lo que es entrar en toda esta dinámica es una dinámica absurda, pierdes el tiempo, pierdes las energías, pierdes las ganas, lo pierdes todo. Y igual que yo, pues yo también estoy viendo a los demás. O sea, Yo creo que lo que dice Nocto tiene razón, ¿eh? Estos aprendices boomerang que no te responden a los correos en una semana, pero le mandas el correo de recordatorio diciéndole, bueno, hasta luego, no tenés tiempo, está bien. No, no, sí, ahora sí tengo tiempo, he estado ocupado en otras cosas. Eso nos está matando el sistema de mentoría. Yo creo que yo en particular sería decir, mira, envié un correo y el aprendiz no me respondió en una semana, le mando el primer recordatorio y si no me responde a los 3 días, adiós, para afuera. No pienso perder más tiempo con mis aprendices de esa manera. Vamos, yo particularmente puede ser que haya mandado como 200, más de 200 correos. Es que luego también lo que te cansa es decir, bueno, es que esos 200 correos podía estar haber estado en el foro contestando, porque es que ya Juan Eladio me dijo, oye, que es que la Armada está necesitada de gente. Digo, ya, digo, pero si yo entre Mocedu y el foro ya llevo bastante, porque es que era desquiciante. Luego tenías que estar mirando a ver si ha entrado algún troll, algún spammer, alguna historia y tener que estar eliminando. Yo recuerdo días de estos un spammer chino de borrar 50 mensajes en una mañana. O sea, disparates. Luego se te junta Roma con Santiago y ya dices, por Dios, esto es imposible. Claro, llegas a las reuniones y lo que está por otro lado, Gloria tiene razón, se va burocratizando todo porque llegan aprendices protestando, que no los atienden, que no los estamos atendiendo bien. Y dices, pero bueno, si tiene una reunión semanal a la cual, como mucho, van dos. O sea, están pasando olímpicamente. No sé qué imagen tienen de nosotros, si es que... Algunos por lo menos sí me lo han dicho directamente. Oye, quiero una camiseta, ¿cómo se puede viajar a Toronto? ¿Qué me he enterado de esto? Y dices, bueno, por lo menos este es sincero. Digo, porque es que los otros no sabes muy bien qué pensamiento tienen o qué es lo que piensan que es colaborar en Mozilla Hispano. ¿Y qué le contestaste a que te preguntó cómo se puede ir a Toronto? Comprando el pasaje. No es broma, en serio, Esto me lo han preguntado. No, te creo, quédate tranquilo, que te creo, que te seguramente te preguntaron eso. Y como no, decís, creo que tiene, que lo bueno por lo menos es que es sincero, que sabe qué quiere dentro de la comunidad. Claro, es que debemos dejar claro que esto es un sistema donde el que más méritos tiene, pues más accesos tiene. Es una meritocracia, lo queramos o no es así. Y la verdad es que la meritocracia o la excelencia no la buscamos, nos sale de natural. O sea, es que debe ser al revés. Debe haber una recompensa al esfuerzo o al interés. Por ejemplo, si en su día Felipe hizo la herramienta de Mozbath y hay gente interesada, ¿qué te voy a decir yo? En China o en Singapur, y lo llaman para que vaya y explique lo que es, pues el viaje se lo pagarán evidentemente. Me dirán, jolines, este tío por estar en Mozilla Hispano ha ido a la Conchinchina. Pues no, es al revés. Vamos, he puesto un ejemplo que no es real. A ver si ahora va a venir Felipe y va a decir, oye, que a mí nadie me ha invitado a ir a ningún sitio. Pero es un ejemplo. Sí, no... Pero fuera de eso, no sé si lo que decía Arturo, no sé si Mozilla tendrá una forma de, digo, si habrá alguna otra comunidad que sepa manejar todo lo que llega a través de Contribuye. No sé cómo podemos hacer, digo, quizás lo que hizo localización es bueno, mostrar, pedir una prueba de cómo localiza, pero no sé cuánto podemos hacer otros equipos dentro de eso. Digo, en noticias lo puse en el Etherpad. En noticias en este momento estoy básicamente solo yo y Junior, que hace la mayoría de las noticias sobre Firefox OS, las actualizaciones o sobre los complementos que están actualizados. Pero después, esta última semana mandé dos noticias que podían ser interesantes si alguien tenía tiempo de escribirlas, y ni siquiera una respuesta. No es que hubo un no tengo tiempo, digo, y bueno, terminé escribiendo una yo y la otra quedará para otra vida, en la próxima, el próximo círculo de la vida, cuando volvamos a este año alguien la escribirá, pero bueno, no sé, y no tengo mucha forma de obtener. No, y yo ahí no uso Teambox, así que eso no es culpa de Teambox, porque en noticias no usamos Teambox. Pero quizás poniendo una prueba al principio, como hizo localización, por lo menos nos sacamos. Digo, la gente que respondió a la prueba, algún más interés que alguien que le mandamos un mail va a tener, supongo yo. Sí, yo estoy de acuerdo que necesitamos un filtro, pero no sé qué tanto podamos subir la barra de entrada al filtro que realmente nos quite ese 1% de colaboradores. Pero yo creo que si un colaborador pasa el filtro, tiene que estar determinado a realmente colaborar con Mozilla. No, entonces, a pesar de que podamos perder unos cuantos, vamos a recibir unos que de verdad van a colaborar. Porque... La otra, creo, es la que había... No me acuerdo si vos, Arturo, lo dijiste o lo dijo Juan Eladio en algún momento de la discusión, que no lo hicimos y que me parece que podríamos empezar a hacer, es preguntar al país, por lo menos para que dentro de lo posible el primer encuentro sea personal o algo, que quizás eso ayude un poco más. No lo sé tampoco, pero sería experimentar. Yo creo que es irrelevante, pero en el caso de la Comunidad de México, Me disculpan los de la Comunidad de México que me puedan escuchar luego. Yo no pregunto a mis aprendices del país que son, ni me interesan del país que vienen. Lo que me interesa es que hagan las tareas que les vayan a hacer. Y porque yo soy de los que piensan de que nosotros todos vivimos en un solo planeta y que el planeta esté dividido en diferentes países es simplemente una circunstancia, pero no creo que exista esa división de que porque un aprendiz de otro país requiera colaborar con la comunidad de ese país. Sin embargo, es importante decirles que existe una comunidad local en su país si él quiere participar en la comunidad local. Pero en el caso de Stephanie, pues Stephanie, ella era de Perú y me decía, oye Arturo, aquí en Perú, si yo soy de Perú, ¿hay alguien de Perú aquí en donde yo pueda contactar? Y yo, bueno, está Juan Eladio, está Percy, contáctelos a ver qué tal. Sí, yo me refiero a eso. También estoy de acuerdo en que no es derivarlo a la comunidad, sino ponerlo en contacto con su comunidad. O sea, estoy de acuerdo en que no tenemos que mandar a cada uno solo a que trabaje con los de su país. Pero quizás pueda ayudar, y estoy diciendo quizás, no lo tengo, obviamente no tengo ninguna prueba para demostrarlo. Quizás pueda ayudar que participe en algún evento presencial a su capacidad de sentirse más parte de la comunidad. Sabemos que no es definitivo, hay un montón de gente que participa en eventos y después desaparece. Digo, eso y posiblemente participe y si en ese primer evento le damos una camiseta, más rápido se va a ir. No lo sabemos. Digo, es una teoría nomás. Yo creo que una de las soluciones sería para que el programa no se, o las personas no se quemen tanto en el programa de mentores, o quememos tanto, es que o se podría catalogar como un filtro, es que las personas contacten al mentor. ¿Sí? Eso ya te daría otro nivel más de lo que tú te quieres involucrar en la comunidad. Decir que en lugar de que el primer mail sea de nosotros a ellos, en el mail que le conteste, decir, mira, tu mentor va a ser fulanito, contactalo cuando tengas tiempo para empezar a trabajar. Sí, exacto. Es decir, la persona que responda al primer correo automático que se le da a todos los enlaces para que se vaya involucrando en la documentación, cuando respondan ese correo, bueno, esta persona va a ser tu mentor, contáctalo cuando quieras colaborar. Y ahí se le da una. Y ahí ya es otro nivel ya de lo que de verdad quieren comprar, o por lo menos se van descartando una gran cantidad de personas. Creo que se descartarían ahí en ese paso. Bueno, estamos a 5 minutos del tiempo que pusimos como límite. ¿Alguien necesita sacarse de encima algo de lo que tiene adentro en esos 5 minutos? Hombre, no es sacarse lo que tiene uno dentro, es yo creo que buscar una solución, porque hemos visto que teníamos muchas pretensiones de que iban a cubrir muchos puestos, de que iba a subir el número de colaboradores, y al final ha sido al revés. Yo creo que hemos sido muy permisivos en todo el tema de contactos, de enviar correos, de esperar respuestas, y no han respondido como debieran. Y dentro hay áreas que no, pero yo me figuro que en Labs debe haber cantidad de aprendices que lo que quieren es que los enseñen a programar, poco más o menos. Eso sí que tiene que frustrar todavía mucho más. Pero vamos, ya digo, estamos la gente justa. Yo veo casi todas las áreas. En noticias falta gente, en asistencia falta gente. Lo único que ha sido control de calidad que Gabriela ha tenido más suerte. Claro, también control de calidad no requiere mucho esfuerzo mental ni mucho trabajo. Y a lo mejor por ahí sí que ha ganado colaboradores nuevos. Pero en otras áreas es tremendo. Y yo creo que la solución es esa, es poner límite a los aprendices que llegan y que de verdad quieran ayudar y que demuestren que quieren ayudar. No que estemos pendientes de ellos, porque yo creo que por otro lado también se sienten ellos importantes. Al recibir tantos correos, dicen, bueno, no le contesto y sigue insistiendo, debo de ser muy importante. Me voy a hacer rogar un poquito más. Digo que eso es lo que piensa el chico. Me voy a hacer rogar un poquito más a ver si me gano un viaje. Pero sí, no, estoy de acuerdo. Perdón por decirlo de forma humorística al principio, pero estoy de acuerdo. No, no era sacarnos las cosas de encima. Sé que estamos todos intentando solucionarlo, solucionar problemas que vemos y que están ahí latentes. Vamos a hacerlo más fácil, pongamos un tablero y al aprendiz que complete una tarea le damos una estrellita y al que complete 20 estrellas le damos un viaje con todos los gastos pagos. Si todos los gastos los pagás vos, estoy de acuerdo. Bueno, pues yo creo que ya estamos sobre la hora que habíamos dicho. Sí, ahora voy a subir después esta conversación a algún lugar, por lo menos para que los que no pudieron estar puedan escucharla y hagan su propia comunicación para responder a lo que dijimos acá. Bueno, gracias de nuevo por participar a pesar de lo improvisado que fue. Y creo que también eso muestra que tenemos ganas de cambiarlo, digamos, que no estamos solo para quejarnos, que tenemos ganas de cambiarlo y por algo nos juntamos a pesar de todo un domingo a intentar hablar de estos temas. Me acabo de dar cuenta que tengo 10 tareas caducadas. Bueno, lo de Gloria estamos de acuerdo, eso sí. Bueno, Las no. mías, por fortuna, por Perdón, no. desgracia, han desaparecido todas de Perdón, golpe. de nuevo. Sí, yo creo que tengo un par todavía, pero me fui del programa de mentores para evitarme tener tareas pendientes. Bueno, que terminen bien su domingo a todos los que le falta tiempo para terminarlo. Adiós. Adiós.